Atención, mucha atención, porque se viene Carlos Heller con las lecturas cotidianas que nos enseña, pero además nos permite entender mejor la realidad económica social. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas vos? ¿Que ayer me extrañaste? Pero no sabes cómo. Un equipazo tenemos acá, así que... Estoy acá, ¿eh? Claro. No, verdaderamente hay un equipazo. Pero sé que estás ahí. Sabés que hay un equipazo, Carlos, por supuesto, la tenés clara. Y la verdad es que, bueno, necesitamos de tu lectura constante. Contaba un poco la situación de La Pampa, cómo se va reflejando, aunque con algunas diferencias, las dificultades que se viven a nivel económico, porque claro, la realidad nacional, a pesar de los esfuerzos locales, de todas maneras, impacta, por supuesto. Y hoy entonces, Carlos, vamos a hablar de algo que tal vez no esté en la tapa de todos los diarios de hoy. Sí, se me ocurría que es un dato que tal vez uno podría decir refleja o sintetiza todo lo que tiene que ver con lo que es la actividad económica. Según las estimaciones que se están manejando, que en este mes el PBI tendría una caída, este año tendría una caída de casi de año del 2.5, 2.6, según lo que el otro día apareció en las proyecciones del REM. El REM es este rico siempre relevamiento de expectativa de mercado que consolida el Banco Central con la opinión de unas 60 opiniones diferentes, bancos, consultoras, distintos analistas. Si esto se diera, el Producto Bruto por cabeza, per cápita, es el término exacto, es decir, el Producto Bruto total dividido por la cantidad de personas que viven en el país, habría acumulado desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri una caída del 8.4%. Estamos diciendo que es, digamos, lo que el país produce por persona es un 8.4 más chico que lo que era cuando se inició este periodo de la gestión que encabeza Mauricio Macri. Es un número relevante y revelador, las dos cosas, y además muy preocupante, porque efectivamente explica luego todos los problemas que cotidianamente estamos tratando. Así que me pareció que era algo que no se debería dejar pasar en momentos en que uno observa todas estas contradicciones. Yo ayer con Pablo comenté la, no sé cómo llamarlo, el discurso, no es un discurso, pero un documento escrito que el presidente dio a conocer a través de la agencia Telam, sí. Que se dio cuenta, parece que existe, y que en el cual el presidente parece que estuviera hablando de no sé qué país, porque acá estamos, dice, como siempre, preocupados por la mesa de los argentinos, preocupados por las pymes, nuestra mayor preocupación es crear trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía ayer a Pablo, es un compendio de posverdad, sí. Porque cuando uno constata lo que dice el presidente en ese documento, y está exactamente la antípoda de todo lo que viene sucediendo. Pero bueno, esto es así, fue todo el tiempo así. Lo que pasa es que ahora se hace más evidente y además se hace más transparente porque los medios lo están comunicando un poco más, los medios en general, y entonces tenemos todos un mayor acceso a toda esa información, lo cual no deja de ser interesante. Claro, se termina masificando o empiezan a aparecer algunas lecturas como la de Federico Sturzenegger. Carlos, te quería preguntar por eso, porque al final dice ni pesada herencia ni pasaron cosas, es decir, relativiza un poco lo que ha sido el discurso de Cambiemos frente a, en vez de la realidad y las consecuencias de sus políticas económicas, las excusas o las razones que daban para que la situación de la Argentina no fuera como habían proyectado, como iban diciendo. De hecho, Sturzenegger en este paper de 58 páginas va haciendo un repaso de las metas que se tenían como inflación y de las que al final ocurrieron, de las metas que se tenían como crecimiento y al final ocurrieron. ¿Por qué crees que Sturzenegger hace esta lectura ahora, habiendo formado parte y en todo caso teniendo que hacer una autocrítica, ¿no? Déjame que vaya un poquito más atrás. Dale. Porque curiosamente, hace dos o tres días apareció una nota que es una, no sé si es un reportaje, una declaración que hace Duhovne. Duhovne había dicho hace tiempo que la administración anterior nos dejó una bendición, un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. Eso, viste, no se ha publicado mucho, y cuando asumió, o antes, cuando era comentarista, dijo, el gobierno argentino hoy tiene, presta atención a esto, a ver. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta del 20% del PBI, si le sacamos los organismos internacionales, 16, y de esos 16, 8 son nominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Y sigue. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Y termina agregando, las familias dedican nada más que el 5% de sus ingresos anuales disponibles para pagar deudas. Era una conferencia en la que, bajo el título 6 meses de Macri, perspectivas para la Argentina, el ahora ex ministro Duhovne y en aquel momento analista, todavía no ministro, hacía un análisis que vos fijate que tiene bastantes puntos de coincidencia con este de Sturzenegger. Si bien la herencia macroeconómica recibida por el gobierno no fue ideal, no se la puede culpar por los resultados. Es notable, porque entonces todo el verso de la pesada herencia, claro, ¿dónde está? Más allá después de todas las otras cosas que Sturzenegger dice en cuanto a las culpas, es muy interesante porque él se refiere a una cosa que yo he usado muchas veces en las columnas, que es aquel 28 de diciembre del 2017, cuando los cuatro funcionarios sentados, Peña, Sturzenegger, Caputo y Duhovne, nos reperfilaron, para usar un término actual, las metas de inflación. Y él lo pone como una bisagra en ese documento. ¿Cómo? Que lo pone como una bisagra en ese documento. Sí, claro. Él lo pone como una bisagra porque él dice, con un poco de lógica, metas de inflación que se cambian no son metas de inflación, porque si vos la vas acomodando a lo que te está pasando ya no son una meta. Tiene lógica ese análisis. El asunto de la pregunta sería por qué lo aceptó, y de alguna manera él lo dice. Él dice que el presidente había decidido cambiar al presidente del Banco Central si era necesario. Es decir, que si él no aceptaba ese cambio con el que aparentemente no estaba de acuerdo, lo echaban. Más o menos, eso es lo que está reconociendo en ese papel. Carlos, te quiero hacer una consulta, porque hemos hablado de Sturzenegger bastante cuando él era el presidente del Banco Central. Vos siempre fuiste muy respetuoso en términos personales, pero al mismo tiempo caracterizabas a Sturzenegger como alguien que estaba convencido efectivamente en lo que hacía, es decir, convencido ideológicamente que esos eran los instrumentos adecuados, más allá de lo que ocurriera. Este documento, en términos políticos, digamos, ¿cómo lo interpretás? Bueno, primero quiero decir que sigo pensando lo mismo. Sí. Porque yo he discutido mucho con Sturzenegger cuando él era presidente en Ciudad y yo estaba en Freikop, y en aquel momento teníamos incluso una mesa de Nación en Provincia, en Ciudad y en Freikop, donde analizábamos cuestiones que tenían que ver con el manejo de los temas financieros, bancarios. Incluso él, ya presidente del Banco Central, se reunió conmigo varias veces, discutimos siempre, pero yo siempre me quedo con la idea de que él discute con una fuerte convicción, que es un neoliberal convencido, equivocado pero convencido. ¿Por qué no se fue en ese momento? No te lo puedo decir, eso es una cosa que pasa por... No, eso es muy personal, pero lo que quiero decir es, en términos políticos, es una definición muy muy importante que él salga en este momento también a hacer este planteo de diferencia, digamos, ¿no? Sí, vos te fijaste que hay un desfile, ¿no? Sí, es cierto. Melconian, Redrado. Melconian parece que fuera del PO. Sí. Es así. Vos viste que le pega al gobierno, pero con todo, ¿no? Sí, el propio Redrado, ¿no? También. Y bueno, se está preparando para la etapa que viene, para decir que él estuvo siempre... Fratgay también. Claro, hay mucha gente en esa línea. Fratgay también. Claro. Fratgay es crítico, ahora Duchovne también. ¿Y qué quiere decir todo eso, Carlos? Es llamativo, ¿no? Por ahí, y si no me equivoco, no hace mucho vi una declaración crítica de Caputo, que decía que por hacer lo que después hizo Sandler y se lo echaron. Claro. Pero bueno, creo que la síntesis de eso, uno podría decirla que el gobierno está de salida. Claro. Y hay una convicción más allá de que el presidente y algún otro necesitan mantener en alto la bandera, porque yo insisto, hay en juego cosas no menores, con que una defección las haría perder. Es decir, está en juego la ciudad, está en juego la provincia de Mendoza, están en juego municipios del Gran Buenos Aires muy importantes, están en juego la cantidad de diputados, senadores, legisladores porteños, concejales de los municipios, etcétera, intendentes, que ameritan, más allá de que yo creo que cada día que pasa la convicción instalada de que la batalla por el cargo presidencial parece batalla terminada, igual que el cargo de la batalla por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en una elección se elige mucha gente y hay muchas cosas en disputa. Entonces yo entiendo la lógica de no podemos decir perdimos, y tenés que decir no, hay chance, y así en esas alquimias maravillosas. Que ayer vi una nota en Clarín que decía que están en disputa 9 millones de votos. Sí. Y contaba los 7 millones, el grueso eran 7,5 millones, algo así, que son la diferencia entre el 77 que votó y el 100 teórico del padrón, que todos sabemos de movida que ese es un dato absolutamente no posible, porque el padrón está cerrado hace un montón de tiempo. Desde que se cerró el padrón hay un montón de gente que lamentablemente se murió, hay un montón de gente que está enferma, hay un montón de gente que está viajando, hay un montón de cosas que suceden, y hay un montón que no quería votar porque los mayores de 70 años no tienen la obligación de votar, los que tienen entre 16 y 18 años no tienen la obligación de votar. Entonces, cuando vota el 80%, es una altísima votación. Entonces, en una paso como esta, la votación es altísima, puede subir un poquito, pero no mucho más. Pero vos imaginate, si hay una diferencia de 4 millones y pico de votos entre el primero y el segundo, y vos decís que hay 9 millones en disputa, tiene color decir que todavía las cosas pueden cambiar. Sí, allí la tendencia, Carlos, de pensar que se intenta más llegar que reelegir, ¿no? Que hay una serie de argumentos para tratar de sostener una llegada con mayor tranquilidad, si querés. Me parece bien y está bien, ¿eh? Lógico. Te quería hacer una pregunta, Carlos, porque mientras tanto las noticias vinculadas con, por ejemplo, la caída de la construcción, que en agosto registró un 7,5% en relación al mismo mes del año pasado, o también, bueno, página 12 dice el boteo de reservas no para, ¿no?, que cayeron otros 307 millones de dólares. Alberto Fernández dice que no sabemos con qué país nos vamos a encontrar. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Hay cierta análisis de prospectiva en el cual podamos ir comprendiendo cuál es la dimensión del daño que se ha hecho, o va a haber que esperar al 10 de diciembre para tener más claridad? Bien. Ese número que yo te di recién de esa caída del 8.4 del PBI por cabeza es una síntesis de todos esos datos, porque yo te voy a ir la noticia: cerraron más de 1.300 panaderías en el último año. Tremendo. Es un dato más dramático que decir que cerraron 1.300 panaderías en el último año. Sí, en un país como la Argentina, ¿no?, que el consumo de pan suele estar en nuestra mesa cotidianamente. Claro, por eso te estoy diciendo, ninguno de esos cerró porque se va a dedicar a otra cosa, cerró porque no vende. Claro. Cerró porque no hay consumo. Entonces, a ver, de los... Está claro que el país que se va a encontrar es un país con todas las variables empeoradas. Más chico porque produce menos, más endeudado a la vista, con más desempleo, con más pobreza. Es decir, con retrocesos en cosas en las que se había avanzado, como en ciencia y tecnología, en salud, en educación. En realidad con deterioros en todos los indicadores, un país que va a estar mucho peor que como estaba, muchísimo peor que el país que recibió este gobierno. Pero al mismo tiempo hay que pensar lo que nosotros venimos insistiendo. Alberto Fernández dice continuamente que hay que generar desde el lado de la demanda un arranque de un proceso de reactivación de la economía. Y eso suele tener una dinámica positiva, porque son factores que, así como se encadenan los factores negativos, también se encadenan los positivos. Porque si la gente gana un poquito más, consume un poquito más, si consume un poquito más, el que antes echaba un empleado, ahora toma un empleado, el que por ahí estaba por cerrar dice, no, no cierro porque estamos mejorando. Y entonces las cosas empiezan a... Parece mentira, pero es así. Porque la economía es datos concretos, pero también es estado de ánimo. Claro. También hay subjetividad. También hay expectativas en el cambio que representa un gobierno que te viene a plantear otra cosa. Como tuvo Macri en los primeros meses, cuando había ganado, y había mucha gente que, por distintas razones, decía, bueno, hay que darle el crédito que necesita, inicial, estas medidas no me parece que sean buenas, pero si esa es la línea, acompañemos a ver qué pasa, y todas esas cosas que hemos vivido, que hoy escuchamos como saludables autocríticas, bienvenidas, y están y oportunas, están a tiempo, pero el país que nos vamos a encontrar es ese país, un país con todos los indicadores para abajo, y que con medidas concretas que son las que se vienen enunciando, porque no podríamos decir anunciando, creo que rápidamente vamos a empezar a sentir que los indicadores van a empezar a marcar otra cosa, y entonces también ese ánimo va a permitir avanzar para otro lado. Es imprescindible, Alberto Fernández volvió a hablar un acuerdo, incluso creo que como parte de eso está planeando reunirse en Tucumán con representantes de la UIA y la CGT para ir avanzando en esa idea de un acuerdo general de precios y salarios, entre otras cosas, que haga que ese aumento inicial que se planea no se lo coma la inflación y estemos en el mismo punto que antes. Por eso ese acuerdo en una situación como la actual es, yo diría, imprescindible para poder avanzar. Más allá de que el acuerdo debe venir acompañado de medidas que lo garanticen, porque ya hemos visto, este gobierno hizo un montón de esos acuerdos, acuerdos de no despedir, acuerdos de una cantidad de cosas que no fueron más que un acto, una reunión y una declaración. Es decir, que al acuerdo económico y social que se proyecta en división hay que ponerle marco legislativo, hay que ponerle leyes que le den consistencia y que creo que vuelven a estar presentes cuando, por ejemplo, Cristina en Misiones el viernes, cuando estuvo, vuelve a hablar del contrato social. El contrato social es, en definitiva, reflejar en cuerpos normativos este acuerdo de un rumbo, de un tránsito por un camino determinado. Y eso es responsabilidad colectiva y tendremos que construirlo entre todos. Dos cosas, Carlos. Por un lado, interesante cuando haces el análisis económico, cómo también afectan las variables técnicas, las emocionalidades, la confianza, la esperanza, cómo evidentemente esto puede apuntalar o no todo un proyecto económico que en realidad tiene la raíz política. Y luego, esto de que lo que se va enunciando y no anunciando, pero que también muestra entonces la solidez de una mirada y de una perspectiva, de un paradigma, cuando, por ejemplo, Alberto Fernández señala que parte de la conflictividad de la realidad argentina tiene que ver con la gran concentración que hay también. Así es. No solo de la conflictividad, de la inflación. Porque claro, lo plantea sobre el tema de la acción monopólica de los famosos formadores de precios, que esos son los formadores de precios, no son las pymes las formadoras de precios. Eso es lo que está diciendo. Por eso digo enunciando, porque cuando uno ve sobre la política internacional, los gestos son determinantes. Fernández fue a verlo a Mujica, al Uruguay, a visitar a Lula al Brasil, y ahora se fue a reunir con el gobierno español y el portugués, y dentro de unos días va a ir a reunirse con López Obrador en México, y aprovechó para decir que subordinación que el gobierno actual tiene a la política de los Estados Unidos no es buena para la Argentina, en el marco de reiterar lo que yo comparto, de que eso no quiere decir que no hay que tener relaciones maduras con Estados Unidos, igual que con el resto de los países del mundo. Entonces, delinea, uno habló de la necesidad de fortalecer la integración regional, en algún pasaje incluso volvió a hablar de la UNASUR como un ámbito de unidad de la región. Me parece que son todas definiciones interesantes. Y cuando habla de la justicia, incluso, es interesante, yo lo escuchaba anoche, porque varias cosas. Primero, el tema de la independencia de la justicia, que reivindica como un principio, pero después elige tres casos emblemáticos de manifiesta injusticia, y dice Cristina, Lula y Correa, son tres casos manifiestos de arbitrariedad judicial utilizada con criterio político. Me parece que son todas definiciones muy muy trascendentes, que hay que seguirla. Por eso yo hablo de enunciamientos, porque ninguno de ellos configuran anuncios, pero sí van indicándonos por dónde seguramente cuando empiece y llegue el momento empezarán a venir los anuncios. Muy interesante, Carlos, la verdad que te agradezco mucho y me quedo pensando en ese mapa que vuelve a dibujar Alberto Fernández, viendo nada más que ese avión que va de una punta a la otra, como va construyendo también toda una perspectiva y un paradigma político, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Son las 9 de la mañana. Nos reencontramos el viernes. Ufa, va a faltar un montón. Mañana y pasado no, entonces, porque después te venís al programa de Caballero de Día acá al piso el jueves. El jueves estoy ahí en el piso. Dale, y nosotros nos reencontramos el viernes. Muchas gracias. Chao. Ahí lo escuchabas a Carlos Heller con claridad, entonces, leyendo un poco hacia atrás, pero sobre todo dando las coordenadas para los viajes futuros.